check the bomb. Sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Bienvenidas una noche más a Sangre Fucsia, el fanzín sonoro de Ágora Sol Radio que emitimos desde la Escalera Caracola. En el programa de hoy os traemos dos propuestas culturales muy fucsias y muy interesantes. Hoy hemos decidido pasar de guión y convertir todo el programa en una agenda fucsia. En primer lugar, vamos a hablar con Ana Laura, la organizadora de la quinta muestra de cine político dirigido por mujeres que va a tener lugar la próxima semana. Y también hablaremos con el actor, la actriz y los responsables, los creadores de la obra de teatro Autostop. ¡Que no pare la cultura fucsia! A la chica realmente le desagradaban las ocasiones en las que tenía que pedirle, el joven conducía con frecuencia muchas horas sin parar, que se detuviese un momento junto a un bosquecillo. Siempre le daba rabia cuando él le preguntaba, con fingido asombro por el motivo de la parada. Ella sabía que la vergüenza que sentía era ridícula y pasada de moda. En el trabajo había podido comprobar muchas veces que la gente se reía de su susceptibilidad y que la provocaban a propósito. Sentía siempre vergüenza anticipada solo de pensar que iba a darle vergüenza. Con frecuencia deseaba poder sentirse libre dentro de su cuerpo, despreocupada y sin angustias como lo hacía la mayoría de las mujeres a su alrededor. Hasta había llegado a inventarse un sistema especial de convencimiento pedagógico. Se decía que cada persona recibía al nacer uno de los millones de cuerpos que estaban preparados como si le adjudicasen una de las 1.000 millones de habitaciones de un inmenso hotel, que al cual el cuerpo era, por tanto, casual e impersonal, que era una cosa prestada y hecha en serie, lo repetía una y otra vez, en distintas versiones, pero nunca era capaz de sentir de ese modo. Aquel dualismo del cuerpo y del alma le era ajeno. Ella misma era excesivamente su propio cuerpo y por eso siempre lo sentía con angustia. Drunk on a wagon to Mexico. Oh, what a champ, man, my head got a bomb when I hit it on the road. Bueno, empieza la segunda parte de este programa con unas propuestas culturales interesantérrimas y tenemos el placer y el honor de tener en el estudio a parte de la compañía de Zombie Company, parte del reparto y del elenco de la obra Autostop. Primero, daros la bienvenida a Carlos B., autor de Autostop, a Juan Caballero, Menchu Romero, actor y actriz protagonistas, a Sara Luesma, productora, y a la madre de Menchu Romero, Luz, que está aquí de espectadora silenciosa y público fan de Zombie Company. Bueno, muchas gracias por venir y, como siempre, la primera pregunta obligada. Bueno, estamos hablando de Autostop, una obra que se acaba de estrenar este pasado 14 de enero en el Teatro Lara. Y, bueno, sin entrar así en spoilers, pero la obra, por situar a la gente que nos esté escuchando, relata el primer viaje juntos de una pareja heterosexual de veraneo. Pero realmente a lo que asistimos es a un viaje interior de lo más intenso. ¿Nos podéis contar un poco de dónde parten y cuál es el destino de ese viaje? Bueno, pues el viaje de esta pareja parte desde la más sencilla naturalidad y cotidianidad hasta lo más oscuro de sus propios seres, que ellos mismos se van sorprendiendo a medida que va pasando la historia, que va pasando la obra, ellos mismos se van sorprendiendo de hasta qué punto pueden llegar a ser y a convertirse, ¿no? Y es un poco el trasfondo de la obra. Sin destripar nada más, ¿no? Sí, no, claro, es que no quiero hablar mucho, por eso sí que es delicado. Y bueno, realmente la obra aborda muchísimos temas muy intrínsecos al ser humano, muy, bueno, generales. Obviamente, el más evidente es esto de el amor de pareja o la identidad individual, pero hay otros muchos. ¿Cuáles diríais que son los temas que aborda esta obra? Bueno, como ha dicho Menchu también, habla del reverso de que tenemos todo ser humano, la parte menos bonita del amor también. También hay lo que hacemos el ser humano, lo que hace por las convenciones, ¿no? Lo que toca ser a cada uno, y de ahí hablamos del amor, pero también del convencionalismo, de así tiene que ser las cosas, de Me hace gesto. Laura, porque ya estaba yo levantando la ceja, sí. O sea, creo que va más por ahí, ¿no? Que es una cuestión de identidades, que son dos identidades que se suben en un coche y que a raíz de que el personaje de Dana propone un juego que Jupe, que es el personaje masculino, acepta, empiezan a desarmarse esas dos identidades y ellos mismos se sorprenden, ¿no? Jamás se habían cuestionado a sí mismos quiénes eran y de repente se les empieza a caer la identidad como un puzzle, ¿no? Pieza a pieza. Y hasta que llegan a una pérdida de control sobre el otro y sobre sí mismo es absoluta. Y a mí eso me parece súper interesante, es lo interesante de la obra. He de confesar que viéndola me sentí que la obra empezaba pues como una comedia de la época dorada de Hollywood, de guerra de sexos, y acababa como una película de Lars von Trier, como Antichrist o algo así. O sea, espero no haber destripado demasiado con esto. Pero... Ya las habéis destripado. Muy, muy mucho. Todo lo que a dónde llega la obra, pero bueno, muchas gracias por las referencias. Porque las dos referencias son muy válidas y estamos encantados de que la gente pues lo sienta y vea cosas bonitas y referentes tan potentes. Tengo que decir que Fran Arraiz, que es el director, no ha podido venir, pero que le hubiera gustado, entonces... Y la verdad, ya que te tenemos ahora al micro, Carlos, la verdad es que en el trabajo de Zombie Company, bueno, y en concreto en tus obras, siempre está con... Este tema, esto que estamos así como comentando sin intentar desvelar demasiados detalles, está siempre muy presente. El lado más oscuro del ser humano y diría además de la socialización de género, o sea, de la identidad encorsetada en lo masculino y lo femenino. Sí, además siempre intentamos mostrar la parte más íntima o más oculta de las relaciones, una parte que generalmente no se muestra. Nosotros intentamos profundizar a través de sobre todo trabajo interpretativo de los actores, que son muy buenos. Tenemos actores muy buenos en la compañía Y siempre intentamos llegar a puntos que son comunes para todos, solo que a veces no esperan reconocer en un teatro. Porque que te hagan un efecto espejo en un escenario, pues puede ser muy agradable, pero a veces puede ser muy desagradable. ¿Tenéis testimonios de la gente que asistió al estreno, que por cierto estaba abarrotado? ¿Cuáles son las primeras impresiones que os han llegado? Bueno, las primeras impresiones han sido bastante positivas. Es verdad que los textos de Carlos no dejan indiferentes. Por eso, porque destapa mucho toda la miseria del ser humano. Te pone también en una tesitura a veces de elegir qué haría yo en una circunstancia parecida, ¿no? Por ejemplo, Peceras, con tres muy grandes, muy buenos actores, como son Iván Ugalde, Carmen Mayordomo y Fran Arráez, que también es director, propone una reflexión muy, muy interesante sobre la violencia y pone también a la mujer en un punto mucho más activo de lo que solemos ver en las obras. Y generalmente todas las obras de Carlos pasa eso, siempre son las mujeres. En Numancia es una mujer guerrera, luchadora, y aquí también es aparentemente de la tontita o bobita que se presenta Dana, como hay mucho más dentro de los personajes, tanto masculinos, pero es muy interesante el mundo femenino, ¿no? Cómo lo desarrolla. Nunca sabes, yo siempre cuando leo es como, ay, no sé si es muy misógino todo esto, ¿no? Los personajes femeninos están una dualidad súper heavy, igual que los masculinos también, o sea, son personajes que se mueven y se fluctúan constantemente entre como lo más bondadoso, lo más guay, lo más cándido, lo más cálido, hasta los más hijos de puta, que realmente es así como somos, ¿no? Las personas somos así, o sea, podemos llegar, y hay situaciones que nos convierten en animales y que no podemos controlar. O sea, luego sí que reflexionas y tal, pero hay momentos que no puedes controlar. La pregunta que hacías antes, la gente se queda bastante como que no saber qué decir, ¿no? Se quedan así un poco flipando. Y claro, nosotros también nos quedamos así, pero bueno, no sé, les habrá gustado, no les habrá gustado. Pero es comedia. Sí, es una comedia, sí, sí. Es una comedia no con es tintes. Comedia. Eso es mentira. Bueno, para nuestras espectadoras del podcast que nos estén escuchando y quieran decidir por sí mismas si es comedia o no es comedia, vamos a escuchar un tema y después os adelantamos que vamos a sortear una entrada. Tenéis que ir logueándose en vuestra cuenta de Twitter para poder acceder a ella, y ahora a la vuelta de la canción os contamos cómo. A divertirnos, yo te pintaré un bigote, necesito un buen azote. Maraca loca, piano ardiente, nunca fuimos delincuentes, gafas negras en la noche, vamos niños, sube al coche. Te voy a hacer bailar toda la noche, nos vamos a Berlín, no quiero reproches, carretera y spin, toda la noche. Con amigos y extraños, coincidimos en los baños. Siempre te gustaron largas, amarga baja, amarga baja. Ni valiente ni inconsciente, es la marca en nuestra frente. Amantes en el precipicio, no me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio. Hasta el fondo lo apostamos siempre todo, bailando, danzando entre los muertos. Son de los cascabeles, mataderos de uralita rodean la ciudad. caímos en la trampa, hemos visto la cocina y nuestros hornos. No nos gusta cómo huelen. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín. No quiero reproches. Carretera y spin toda la noche. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín. Quien estamos hablando con el parte del elenco de Autostop, una obra de The Zombie Company. ¿Dónde y cuándo se puede ver esta obra? Autostop se puede ver, por el momento, los martes de enero y febrero en el Teatro Lara, y en mayo lo podréis ver en Think Software en Matadero, Madrid. Y queríamos sortear, voy a improvisar un sorteo, que va a consistir, por ejemplo, en entrar en el muro de Facebook de Sangre Fucsia y decir los nombres de los protagonistas, escribirlos, los nombres de los protagonistas de la obra, que los he mencionado al principio de la entrevista, y también decirlos en Twitter, en el Twitter de Sangre Fucsia. Entonces, el primero que lo diga en Facebook se lleva una entrada doble y el primero que lo diga en Twitter, otra entrada doble. Me encanta, pero voy a añadir un requisito más, y es que también mencione, al menos en Twitter, la cuenta de The Zombie Company. Eso. Venga. Y en Facebook, que mencionen The Zombie Company también. Exacto. Venga, pues ya está, genial. Pues ya sabéis, aquí no hay ni truco ni cartón. Las primeras personas que escuchan este podcast se van a llevar dos entradas dobles. Y volviendo, comentabais que se estaba representando en el Teatro Lara. Saliendo un poco de lo que es la obra, quería preguntaros por, bueno, la situación, cómo veis la situación cultural del Estado, o al menos de Madrid, y también esta revitalización, este, no sé cómo llamarlo, esta, bueno, vuelta de tuerca, esta nueva trayectoria, ¿no?, que está tomando este teatro clásico. ¿Cómo lo veis? Pues yo quiero romper una lanza a favor del Teatro Lara, porque ya hace años pues marcó un hito al programar en el OFF la función por hacer de Kamikaze Producciones, y funcionó muy bien, y de repente se ha convertido en una puerta para el Teatro OFF, que ahora ha abierto la sala principal. Y entonces para nosotros es un honor estar en la sala principal con una obra OFF, y bueno, el Teatro Lara arriesga, y eso es maravilloso, y es lo que toca hacer en estos momentos. Hay que probar cosas nuevas porque hay que abrir nuevos horizontes. Yo quiero decir también que Antonio Fuentes ha sido muy generoso, o sea, y valiente, ¿no?, porque ha programado no solo Teatro OFF, además un teatro con contenido político como es el que hacemos desde The Zombie Company, que es bastante, bueno, es bastante cañero lo que proponemos, y hay que tener muchos huevos para programar una obra, o sea, y ovarios. Para programar algo como funciones como las nuestras en una sala grande, pues mucho riesgo económico, y ahí estamos. O sea que gracias, Antonio Fuentes. Sí, bueno, y además ahora con todo este movimiento que hay de bajos presupuestos y tal, que una institución como el Lara pues ayude a compañías pequeñas a que puedan mostrar su trabajo, se agradece mucho. Como hay todo este ofrecimiento de pequeñas salas alternativas que están teniendo tanta voz y tanta repercusión a nivel cultural, sobre todo aquí en Madrid, en otras ciudades de España también, pero aquí en Madrid ha sido como un boom super heavy, que la gente, el público normal, no ya no los teatreros, que de estas cosas ya nos vamos enterando, porque tienes que enterarte, ¿no? Si no, no trabajas. El público normal se hace eco y es importante que se muestre. Y volviendo un poco a la obra, bueno, sobre la situación cultural de España podemos, si queréis, luego hablar más adelante, porque hay mucho, mucho que decir. Pero volviendo a la obra, como antes leía Diane Spottin, un fragmento del relato de Milan Kundera en el que se basa o se inspira. Para quien haya leído ya el relato de Kundera, ¿qué sorpresas se puede encontrar en la obra? Bueno, en el relato, la verdad es que el relato es súper bonito, está muy bien escrito, es Milan Kundera, pero es verdad que hay una teatralización muy interesante acerca de este relato. Es muy difícil poner en boca de los personajes los pensamientos, ¿no? Y hay una cosa muy interesante que no es spoiler, que se puede decir, yo creo, que es que gracias a unos pequeños apartes, y al trabajo que ha realizado ahí Alberto por Anvidia, de estética y de objetos de mobiliario, hacen que esos pensamientos que en el relato es muy fácil seguir puedan ser exteriorizados, ¿no? Entonces, esa es una de las pequeñas claves que diferencia. Luego también hay otras, pero nos metemos en spoilers, con lo cual no voy a decir nada. Pero mantienen mucho la esencia de Milan Kundera. El trozo que habéis leído, muchas de las palabras, de las frases, están en bocas de nuestros personajes, de Dana y Jupe. No, y además hay una cosa de Milan Kundera, por ejemplo, que él utiliza mucho las definiciones, ¿no? Y esto también se ha conservado bastante en la obra, en la versión que ha hecho Carlos. Y la sorpresa es, bueno, es lo que decía Juan Caballero, estos pequeños apartes que son todos los pensamientos, ¿no?, de los personajes que en el relato están mucho de cómo se soluciona y cómo se lleva a una teatralización. Y una teatralización muy poética, que es muy del estilo de Carlos B. Muy fácil, es ironía, para los actores aprender, muy complicado, porque se pasa de la naturalidad extrema a una artificialidad o ¿cómo se dice? Artificiosidad del texto tan complicada que la verdad es que te pone un punto complicado y duro de realizar. Voy a entrar aquí en trabajo, que aparte de productora también soy ayudante de dirección y no creo que hayáis trabajado desde la naturalidad extrema porque lo que se os pidió, bueno, o lo que intentamos desde dirección era intentamos hacer un trabajo de... No, es verdad, pero intentamos que... como subrayar lo masculino y lo femenino desde la parodia y la relación de pareja desde lo paródico. Eso que apuntabas tú de... ¿Se nos acaba el tiempo? No. Estoy aquí como en la tele. ¿Publicidad? Sí, es parodia. Bueno, es parodia, pero es de la más estaba naturalidad. Estaba un poco jugado desde un poco el rollo años 50 que tú apuntabas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no es natural. Es mucho más natural el final. Que no voy a dar más detalles del final... Es una obra polémica y las opiniones son muy contrastadas. Sí, desde dentro de la compañía. Desde dentro. Eso siempre es positivo, pero incidiendo en la línea que comentabas, Juan, y Sara discrepaba, es cierto, bueno, mi opinión, la voy a lanzar también, me hizo reflexionar sobre una cosa que en el mundo del drag king, un tema que trataremos también en Sangre Fucsia más adelante, se incide, y es que aparentemente la feminidad es artificiosa, son barras de labios, son escotes, son mover mucho los brazos de arriba abajo y abrir gestos muy ampulosos, mientras que la masculinidad extrema que representa tu personaje desde el principio hasta el fin, con matizando, pero siempre es una... Lo que está representando es la masculinidad en sus fuerza, múltiples expresiones, ¿no? Es siempre como más difícil de representar, es siempre una cosa como más contenida hacia adentro. ¿Qué apósitos utilizas? ¿Qué artificios utilizas? Es desde luego complicado y me pareció también muy trabajado en la obra esas representaciones de las identidades como algo, en ambos casos, impuesto y artificial. Esto es el trabajo conjunto de la compañía de partir de unos arquetipos, como tú dices, masculino y femenino, y fragilizarlos a través del trabajo de dirección y de ensayos con los actores, hasta dónde se resquebrajan estos personajes y dónde asoma la esencia. Entonces, este es el proceso que han seguido los actores con Fran Arraez, y al final pues aparece pues la polémica, porque hay gente que ve monstruos y hay gente que ve ángeles. Entonces, ¿cómo se llama a la verdad, ¿no? Y eso es lo que han alcanzado los actores en escena, y choca y da miedo también ver eso. Pasando el tiempo y no me muevo. Julio de 1986. Tengo 17 años. Somos dos chicas en minifalda, yo llevaba unos leotardos a rayas y unas zapatillas con verses rojas. Regresamos de Londres, donde nos hemos gastado en discos, tintes y diversos accesorios con clavos y tachuelas toda la pasta que teníamos ahorrada. Así que no tenemos ni un duro para el viaje de vuelta. Nos las arreglamos para llegar hasta Dover haciendo autostop. Nos lleva todo el día. Después pedimos dinero al lado de la taquilla para pagar el ferry. Cuando llegamos a Calais, ya es de noche. Durante la travesía hemos buscado a alguien que nos pueda acercar en coche. Dos italianos bastante guapos y fumadores de porros nos llevan hasta la entrada de París. Nos dejan en plena noche en una gasolinera en algún lugar de la autopista que rodea París. Decidimos esperar a que se haga de día y los conductores se levanten para encontrar un camión que nos lleve directamente hasta Nancy. Vagabundeamos por el parking, por la tienda. Apenas hace frío. Están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, están con certeza. Llevamos una hora hablando con ellos, tienen pinta de simples tarados, graciosos, realmente nada agresivos. Esta proximidad quedará entre las cosas imborrables, cuerpos de hombres en un lugar confinado en el que estamos encerradas con ellos, pero sin ser como ellos. Nunca iguales, nuestros cuerpos de mujer. Nunca seguras, nunca como ellos. Somos el sexo del miedo, de la humillación, el sexo extranjero. Su virilidad, su famosa solidaridad masculina se construye a partir de esta exclusión de nuestros cuerpos, se teje en estos momentos. Es un pacto que reposa sobre nuestra inferioridad, sus risas de tíos entre ellos, la risa de los más fuertes, de los más numerosos. Bueno, tengo que confesar que hasta ir a ver Autostop de The Zombie Company nunca había oído el concepto road play. Por supuesto sí road movie, pero bueno, que me ha encantado. Y quería lanzaros una pregunta, y es ¿qué tiene la carretera que hace salir así como al yo más reptiliano, ¿no? De dentro? Los viajes, aparte de que son de que es un son viajes internos también que hacen, ¿no? De esto que dices, todos los viajes, cuando vas siempre descubres algo de ti mismo. Y entonces un viaje en una carretera que parece que no hay final, ¿no? Que ves pasando y ves pasando y ves pasando y que tienes todos estos momentos de reflexión, ¿no? Bueno, a mí me pasa, yo no sé si a todo el mundo le pasa, pero a mí me pasa, ¿no? Esto, me encantan los viajes en coche, me encantan los viajes largos, en carretera y ta, ta, ta, y tirando millas. Y porque me dan esta cosa de como viajes interiores míos también, como cosas muy reflexivas. El término de road play, yo tampoco lo había escuchado, ¿eh? ¿En alguna crítica o en alguna de las cosas que he leído? ¿Sí? No sé si lo utilizáis vosotros o os lo ha colgado alguien. Yo creo que ha sido alguien. Yo creo que también creo que los viajes son un poco eso, porque en el coche, en donde viajes, primero cambias de un lugar a otro, que eso ya el cuerpo ya le desestabiliza. O sea, puedes levantarte en una ciudad y acostarte en otra y como que tu mente se va quedando. Entonces, creo que hay más libertad, la cabeza está más propensa a que puedan salir otro tipo de cosas, a buscar otro tipo de pensamientos, porque es ese tránsito que... Yo tengo esa idea, ¿no? Que dejas un poco atrás y hasta que vuelve, como que dejas la estela hasta que se junta todo tu cuerpo, ¿no? Y estás también más sensible también a las cosas que pasan. Vas viviendo conversaciones, silencios, músicas, cosas que en un viaje y en un lugar cerrado hacen que a veces pueda ser una olla a presión. Para lo bueno o para lo malo. Puedes salir de una autostopista que coges la mujer o el amor o el hombre de tu vida o al revés. Puedas recoger al asesino en serie. Quiero decir que sí, que da mucha cabida los viajes. Ahora no se hace autostop, ¿eh? Yo cuando era jovencita hacía mucho... Sí, es verdad, hacía mucho dedo, pero ahora no se hace. Está prohibido. ¿Está prohibido? ¿Cómo que está prohibido? ¡Ah! Creo que está prohibido, que en España no es legal. Increíble, increíble. Bueno, he de decir también, hemos de recordar que autostop, que suena así como en inglés, en realidad en inglés no se dice autostop. No, no lo sabéis, ¿verdad? No. Se dice hitchhacking. Sí, hitchhacking, es verdad. Yo creo que en España... Hitchhacking. Hitchhacking. En España podríamos adoptar el término mexicano, que es mucho más castellano, que es aventón. Dame un aventón, por favor, y sacas el dedo. Bueno, y volviendo un momento, dejando la carretera a un lado, y volviendo a The Zombie Company, que por cierto cumple 10 años, ¿no? Ahora en estos momentos. La verdad es que Autostop es totalmente representativa del estilo de The Zombie Company. Para lo bueno y para lo malo, es decir, eso que hemos venido hablando de que consigue que los espectadores las espectadoras se sientan incómodas, interpeladas en los aspectos menos nobles y más intensos del ser humano, con todo lo atractivo que tiene eso. No sé si seríais capaces de definir como algunas constantes o algunas características centrales de The Zombie Company. Bueno, las constantes serían muy buenos actores, como ya he dicho antes, porque tenemos el trabajo se centra principalmente en la calidad interpretativa y en presentar aspectos íntimos, aspectos ocultos, intimidades, secretos. Que todos compartimos, pero nunca se ponen en común. Entonces, nuestro teatro presenta estas situaciones desconocidas para un fuera de la intimidad y queremos, de alguna manera, remitir a enfocar esa zona donde se crean los monstruos, donde se crean las decisiones más ocultas y cómo esto todo afecta a la vida pública. Entonces, cómo lo que se crea en la privacidad y cómo se presenta en la imagen, ¿no? En la pose. Sí, realmente, bueno, hemos aludido un par de veces, pero no hemos entrado en el trabajo de actuación que es sobresaliente y muy complicado. O sea, hacéis un poco el papel de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Cómo ha sido para el actor y la actriz este proceso? Difícil. Intenso. A veces costaba. Normalmente cuando curras, pues en los ensayos estás allí y luego, ay, y luego en tu casa no te lo llevas, ¿no? Porque lo dejas allí y te llevas otras cosas, ¿no? Intentas. Pero en este caso era como muy difícil dejar el trabajo en el trabajo, ¿sabes? Era como que te lo llevabas a tu casa. No, yo no sé por qué, ¿eh? O sea, no es que no soy una actriz de método. Pero bueno, era como, te lo llevabas a tu casa, porque claro, tenías que exponerte mucho a tu vulnerabilidad y decías, bueno, pues o te tiras o te tiras. O sea, no había un término medio de decir. Y era difícil poder anclarte y cogerte a cosas muy técnicas, ¿sabes? Sí, y realmente se nota esa exposición, ¿no?, del yo que hacéis, sí, sí. Para mí el trabajo ha sido, normalmente cuando estás actuando y estás probando un personaje, cuesta saber, hay que confiar mucho en el director y saber dónde quiere ir, porque desde dentro se vive muy, muy distinto de fuera, tanto una función como un ensayo. Es un viaje muy, muy diferente, porque haces cosas que no sabes por qué las haces y tienes que confiar. Nos ha pedido mucha, a mí sobre todo, cierta inmovilidad. Vamos en un coche, pero en ningún momento vamos conduciendo. Entonces son pequeñas cosas que te ponen en un punto que tú normalmente no has estado, y es lo bonito, ¿no? Como actor, que te pongan en sitios, y como actriz, que no te pongan sitios difíciles, ¿no? Porque te vas a lo cómodo. Entonces, en este caso ha sido mucho confiar, y hasta el estreno no sabíamos qué estábamos haciendo realmente. Lo que pasa es que, en ese sentido, sí que todos los miembros de la compañía Zombie siempre, no sé si buenos o peores, no hablo de talento, pero sí hablo de trabajo y de valentía. Y eso nos lo han dicho mucha gente. Que confiamos en el texto que hay detrás, confiamos en el director que hay detrás, y bueno, yo salto y ya estará la red del director, productor, y todo el equipo. O sea, que ha sido para nosotros un salto sin red, ¿verdad? Sí, un poco salto sin red. Y cuando haces, claro, estos trabajos tan arriesgados así, es que no puedes, no te lo puedes pensar. Es que hay cosas que no te las piensas, porque si no, no las haces. Claro. Es en tu vida diaria también, ¿no? Tengo que decir que... No, voy a decir una cosa bonita. Ay, gracias. Y es... Ay, gracias. Que es que los actores de Carlos y de Fran, en esta ocasión, todos los actores que han pasado por la Zombie son, bueno, son unas joyas muy, muy valientes, ¿no? Que siempre son extremadamente generosos, que siempre se entregan y casi se ponen al borde de la quiebra las cosas que les pide este señor y los textos que les da. Pobre, es que se me saltan las lágrimas. Yo lloro con ellos un montón de veces porque es que les veo sufrir en los ensayos. Es verdad, no, pero es que se arriesgan un montón y es verdad que os vais a unos lugares tremendos. No, perdón. Y bueno, desgraciadamente se nos está empezando a acabar el tiempo. Entonces, por ir recopilando y concretando, bueno, además de que luego nos recordéis dónde y cuándo se puede ver esta obra, no quería acabar esta entrevista sin haceros así una pregunta un poco chorra, pero bueno, como hoy el programa va de propuestas culturales, pues entre alternativas, y pero con aspiración a salir del gueto, por decirlo de alguna manera, quería preguntaros, si tuvieseis aquí ahora mismo delante al ministro de Cultura y Educación y otras cosas, José Ignacio Wert, ¿qué le diríais? A la piscina, vamos. Bueno, yo tengo que decir primero que salir del gueto, yo, al menos por mi parte, no tengo ninguna intención. Otra cosa es mostrar que un gueto existe, que yo creo que vamos por esa línea. O sea, la diferencia es lo que nos une. Entonces, todos somos diferentes y ese es nuestro punto en común. De este señor, yo no lo conozco. Y espero no quedar como un ignorante, porque a lo mejor este señor es una persona respetable, que tiene mucho talento y que ha hecho cosas muy buenas por el país, pero en principio yo no lo conozco, espero no ser un ignorante. Para la audiencia de Sangre Fucsia, la cabeza de Carlos B funciona como Windows. Tiene un botón aceptar, un botón cancelar y un botón ignorar. Y cuando algo no le gusta, aplica el botón ignorar y esa información desaparece. Entonces... Carlos acaba de darle al botón ignorar. Bert desaparece. Yo, como ha dicho mi madre, a la mierda. Bueno, pues sintiéndolo mucho, tenemos ya que despedirnos. Además de las afortunadas ganadoras, que ya a esta altura del podcast ya habrá habido, bueno, riadas de comentarios en Facebook y Twitter solicitando entradas, para el resto de los mortales, recordadnos por favor las fechas donde se puede asistir a esta función y agradeceros mucho vuestro trabajo en general y que hayáis venido hoy aquí a compartirlo con todas nosotras en particular. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, y podéis venir a vernos los martes de enero y febrero al Teatro Lara a las 10 de la noche. Y gracias, Sangre Fucsia. Gracias sinceras. Gracias sinceras. Bueno, pues hasta aquí un programazo con dos entrevistazas. Os recordamos que del 24 al 26 de enero en la Sala Berlanga podéis disfrutar de la quinta muestra del cine político dirigido por mujeres. Así que agradecemos a Ana Laura que se haya pasado por nuestros micrófonos para desgranarnos la muestra. Y luego también le vamos a agradecer a toda la Zombie Company que ha venido a nuestro estudio, que ya acabáis de escuchar qué fecha se puede ver la obra de teatro. A Carlos, a Menchu, a Juan, a Sara. Y bueno, recordaros que este estudio, si bueno, como no lo sabéis, debe medir como 3 metros por 1,5 metros, y esto ha sido como el camarote de los hermanos Mars. Y aquí también hemos estado, por supuesto, Lazos, Doña Pasolina, Gaels y la que os habla de Annie Spotting, que os agradecemos un montón que hayáis pasado por el patio a llenarnos nuestras huchas, que ya sabéis que es para autogestión, para los micrófonos, estas cosas. Y por supuesto, un gracias súper grande a Loli DJ, que hoy la ha sufrido mucho, que la hemos visto sudar al otro lado de la pecera con tanta entrevista, tanto micro y tanto pase de sillas, micrófonos y papeles. Hasta la semana que viene.